queremos saludar y agradecer que estén presentes y que estén participando en esta jornada cultural por los pibes y las pibas. Un poco la idea, antes de presentar a la primera banda que va a tocar, es explicar un poquito eso, por qué esta es una jornada por los pibes y las pibas, en relación a lo que venían contando recién Sandra y Claudia, que son dos mamás de chicos que fueron víctimas del gatillo fácil. Nosotros somos el colectivo contra el gatillo fácil y estamos organizados justamente porque lo que vemos es que hay una política sistemática de casos, que esto no es casual, que no es un policía que mata a un chico, sino que hay un recorrido que es mucho más largo, que tiene que ver con los pibes de los barrios y con las pibas de los barrios, que están expuestos a la droga, que no es algo que se combate, que se los deja excluidos, se los margina, se los estigmatiza, se los hace consumidores, se los hace adictos, se los hace que afanen para la cana, y una vez que ese recorrido empieza, después muchas veces termina en gatillo fácil, y si no, termina muchas veces con pibes que hacen recorridos por diferentes instituciones y cárceles y siguen su vida, pasan su vida por esos lugares. Nosotros nos organizamos justamente para denunciar eso, para visibilizar que esto no son casos aislados, sino que es una política de Estado que también lo que pasa después de un caso, que son todos los recorridos judiciales que se hacen, también garantizar la impunidad es una política de Estado, que lo que hace es hacer que los familiares pierdan años de su vida recorriendo juzgados y fiscalías en donde se arregla y se garantiza la impunidad de la policía. Por eso nos organizamos, por eso entendemos que hay que seguir en la calle, que hay que ocupar los espacios públicos, que son los espacios que la policía pretende, digamos, regentear. Entonces entendemos que tenemos que estar acá, en la plaza en la que están los pibes y las pibas que sufren la violencia y la represión del Estado. Sí, bueno, como decía Miguel, no es un solo caso, no son estos dos casos, el de Mauricio, o tres, el de Mauricio, el de Ismael y el de Omar. Son muchos los casos que sucedieron de gatillo fácil en La Plata, por mencionar algunos nomás en un recorrido cronológico, el caso de Cristian Pérez, asesinado por las agentes de la comisaría décima de Citibel en 2002, el caso de Daniel Migone, asesinado por agentes de la comisaría novena en 2005, el caso de Darían Barzábal, muy parecido al caso del año pasado de este compañero que subieron a un patrullero, y Juan Martín Chalet, que lo subieron a un patrullero del CPC y lo fusilaron. El caso de Darían Barzábal es calcado del año 2006, también aquí en la localidad de Los Hornos, en 2007, perdón. El caso de Maximiliano del León, en agosto de 2012. El caso de Franco Quintana, en diciembre de 2012. Aquí cerquita, en el centro de La Plata, el caso de Soledad Bauer, también fusilada por un agente que decía intentar un robo y terminó fusilando a esta piba de la manera más cruel. El caso de Ezequiel Heredia, en el 2009, en el barrio Hipódromo, también en el que era Omar. El caso de Brian Mojica, un pibe fusilado por un custodio del gobernador Scioli en noviembre de 2013. Y estos dos casos que estamos mencionando como los más recientes, los de Mauricio, Ismael y Omar. Acá lo que estamos diciendo es que hay una política sistemática en la cual el gobierno Scioli hizo lo que ningún gobierno en la provincia de Buenos Aires había logrado, que es duplicar la cantidad de efectivos de la policía bonaerense, a eso sumarle, implementada por decreto, las policías comunales con 20.000 efectivos más, es decir, tenemos un ejército de policías que excede los 100.000 agentes a partir de la gestión Scioli, y los resultados de eso, con la posibilidad de que la policía actúe con total discrecionalidad en la calle, son más de 500 casos de entre gatillo fácil, jóvenes muertos por torturas en sede policial o penitenciaria, más de 500 personas asesinadas en la gestión que se acaba de retirar. Y si hablamos de la gestión que comienza, que tiene su sede acá atrás, la gestión de María Eugenia Vidal, No es menor lo que acaba de suceder, no solo ya en la gestión nacional con el protocolo antipiquete para cercenar la protesta social, sino simplemente revisando en la gestión municipal y en la gestión provincial a quienes han puesto al frente tanto de la policía como del servicio penitenciario. A nivel local, el director del área de seguridad es Daniel Piqué, excomisario de la comisaría primera entre 2007 y 2009, al cual denunciábamos entre los casos en aquel momento la afronta que hicieron contra un grupo de pibes que hacían la olla popular aquí en la glorieta de Plaza San Martín. Uno de esos pibes era Omar Cigarán y después, unos años después, terminó muerto bajo la bala policial. El comisario de la primera, cuando le mandaron esa patota a cagar los zapalos a los pibes, con palos, con cadenas, con todo, era el comisario Piqué, titular de la comisaría primera, que ahora está al frente del área de seguridad del municipio de La Plata. Así premian a los peores alumnos de la represión, poniéndolos al frente de las fuerzas policiales. Ni hablar de Pablo Bresi, que es el nuevo jefe de la bonaerense y que es uno de los responsables de la masacre de Ramallo en el año 99, recuerdan aquel hecho de un robo a un banco en el cual fueron cosidos a balazos tanto los chorros como los rehenes. El jefe del grupo Halcón, que estaba, comillas, negociando en ese hecho, era el tipo que es hoy el jefe de la policía bonaerense. Y si hablamos del servicio penitenciario, Fernando Díaz, responsable, entre otras, de los tantos crímenes que tanto el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria menciona en sus informes anuales, la masacre de Magdalena con más de 33 personas muertas, él es el responsable político de esas muertes y del resto de las muertes durante el periodo en que fue titular del servicio penitenciario, y hoy está nuevamente al frente de esa institución estatal, que es una institución de encierro, de muerte y de tortura. Entonces, nos parece que es solamente esto, muchas cosas más podemos decir de lo que está haciendo la gestión Vidal con la estructura represiva que le dejó armado el gobernador Scioli en la provincia de Buenos Aires, pero que esto muestra a las claras que acá hay una política concreta de violación de los derechos humanos de parte de las agencias del Estado, y que ningún gobierno desde el 83 a la fecha se le animó a meterle mano ni a la policía bonaerense, ni al servicio penitenciario, a las grandes mafias que gestionan todos los delitos que dicen combatir y que en realidad hacen al revés, los arman cada vez más, le dan cada vez más poder, más discrecionalidad para actuar, y contra eso es contra lo que tenemos que seguir organizándonos para salir a denunciar todos los crímenes que cometen, ¿no? Bueno, el gatillo es fácil porque hay toda una estructura estatal, judicial, para facilitar ese gatillo. Como colectivo entendemos que la única manera de ponerle freno y un punto final a eso es organizándose y luchando. Así que saludamos esta plaza y les agradecemos nuevamente por venir. Ahora lo dejamos con Laika, perra rusa.